Queridos hijos, el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 14 de San Mateo, versículos 13 al 21, y se refiere al milagro de la multiplicación de los panes. Dice así: Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse. Denle ustedes de comer». Le dicen ellos: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Tráiganmelos aquí». Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Últimamente se han oído interpretaciones minimalistas de este relato, que diluyen el hecho del milagro. Jesús, dicen algunos, no multiplicó materialmente los panes, sino que motivó a aquellas gentes a compartir lo poco que tenían. Si hay un milagro en este evangelio, no es el de la multiplicación de los panes, sino el del compartir. Esta interpretación se presenta habitualmente desde hace un tiempo como si fuera novedosa. Pero en realidad, esta interpretación es la de un exégeta racionalista luterano, que murió a mediados del siglo XIX. Se llamaba Heinrich Paulus. Esta interpretación es consecuencia de un principio adoptado por la exégesis racionalista, y es la idea de que no existe el orden sobrenatural, y por consiguiente tampoco pueden existir los milagros. Es llamativo, o tal vez no tanto, que un pensamiento que se jacta de ser racionalista se apoye en un principio imposible de demostrar racionalmente, porque no hay ni puede haber prueba racional acerca de la inexistencia del orden sobrenatural y de la posibilidad de los milagros. Pero así son las ideologías. No se basan nunca en la verdad, solo buscan imponer su falsa construcción de la verdad. De manera parecida se comportan los relativistas odiernos. Para ellos, todo es relativo y nada absoluto, menos, por supuesto, el hecho de que todo es relativo, con lo cual, evidentemente, ya no todo es relativo. Pero, en fin, lo importante del Evangelio de hoy no está en criticar la falsa impugnación del relato que hace la exégesis racionalista y sus actuales repetidores. Para desentrañar lo que yace en el núcleo de este milagro, prestemos atención a sus distintos momentos y lo que eso nos revela acerca del Señor y lo que nos enseña a nosotros. La narración evangélica comienza diciéndonos que Jesús se retiró de donde estaba en una barca, a un lugar solitario, al otro lado de la orilla del lago. 2 motivos impulsan al Señor a buscar ese retiro. El primero, huir de Herodes. El segundo, dar descanso a los suyos. Con eso, Jesús nos da 2 lecciones. La primera lección de este hecho es de prudencia, porque Jesús no desafía inútilmente los peligros. Herodes ya había hecho decapitar a Juan Bautista, y era de esperar que también desatara una persecución contra Jesús. La segunda lección es de humanidad. Jesús se preocupa por el bien de los suyos, y les procura un momento de soledad para entretenerse con ellos después de los trabajos apostólicos que les había mandado. Después del trabajo, el verdadero descanso no consiste en dejar de trabajar por un momento, sino en el ocio con Jesús. Pero los planes del Señor no resultaron del todo como los había previsto. La multitud, percatada de que Jesús se había retirado, lo siguió por tierra, de manera que cuando llegó a la otra ribera, aquellas gentes ya estaban allí esperándolo. Los sentimientos de aquella abultada turba serían muy variados, pero todos tenían al Señor por centro. Lo seguían porque Él era quien les hablaba como nadie les había hablado hasta entonces. Él curaba a sus enfermos. Su persona los atraía irresistiblemente. Así fue como, sin prestar atención a proveerse de lo mínimo necesario, se lanzaron al encuentro de Jesucristo y así lo esperaron en la otra orilla del lago. Cuando Jesús los vio, nos dice San Mateo, sintió compasión por ellos. Y San Marcos acota que el motivo de esa compasión era que los veía como ovejas sin pastor. Esta indicación es interesante. Aquellas gentes tenían a sus maestros en los escribas y fariseos, pero ellos no se comportaban como verdaderos pastores. El pueblo dócil, bien dirigido, forma una chivitas, pero sin pastores se transforma en masa. Cuando el jefe no enseña ni fomenta la personalidad de los suyos para que, desarrollando sus fuerzas e iniciativas propias, busquen todos juntos el bien común, la chivitas se despersonaliza y se convierte en masa, que en un momento puede querer coronar a Cristo como a su rey, pero en otro gritar, crucifícalo. La masa no siente más que pasiones. Esta es la diferencia entre el reino de Dios, procurado por la santidad de sus hijos, que se unen hasta formar el cuerpo de Cristo, y aquella turba sedienta, hambriente y desorientada, que obra por impulsos colectivos, sin más dirección que su capricho o el de sus jefes. Aquella multitud era un reflejo de nuestra sociedad. Hoy, gran parte de esa sociedad se ha masificado a fuerza de la propaganda que emana de los medios de comunicación, de la insidiosa anticultura que se enseña en los centros educativos de todos los niveles, del lenguaje chabacano y soez que se emplea públicamente, de la superficialidad y bajo nivel de los dirigentes y las políticas irracionales de los que tienen a su cargo el gobierno. Hoy, como antaño, muchos se encuentran como ovejas sin pastor. Antiguamente se decía que el pueblo es la materia de la sociedad y la autoridad su forma. El ejemplo es exacto. El alma es la que constituye al cuerpo en ser humano, porque ella es quien le da la vida racional. Si los jefes del pueblo le dan vida, le hacen sentir sus derechos y obligaciones y participar en las tareas del bien común, entonces convierten a ese pueblo, que de suyo tiende a ser masa, en algo vivo y social. Hoy se habla mucho del pueblo y en nombre del pueblo, casi canonizando su realidad. Sin embargo, la realidad a la que se refieren con este nombre no pasa de ser masa. No importa el grado de instrucción que hayan alcanzado los que lo conforman. A la vista está cuán masificada está nuestra sociedad, en todos sus niveles socioculturales, incluso los más elevados. Pero para que el pueblo no sea masa, los jefes deben, como el alma, comunicarle sus conocimientos mediante la instrucción adecuada y conforme al orden natural y sobrenatural. Procurarle la vida con los medios necesarios, según la recta ordenación de los bienes. Asociarlo a esa misma vida que, así como en el hombre no pertenece solo al alma ni solo al cuerpo, sino a todo el hombre, así también en la sociedad no ha de ser disfrutada y ejercida por la sola clase dirigente, sino por la sociedad entera y organizada. Pero hay más todavía. la forma debe influir y especificar a toda la materia. Los jefes de la sociedad deben dirigir e informar a todo el pueblo, y muy en particular a aquellas partes que por su falta de formación y de bienes necesitan una mayor dirección y ayuda para poder participar y colaborar en el bien común. Si se quita ese trabajo del jefe de un pueblo sobre la parte más necesitada del cuerpo social, que no es una necesidad solamente material, entonces ni el jefe ha cumplido su función ni existirá verdadera sociedad, sino dos clases separadas, la que se beneficia y la que sufre, los pastores sin rebaño y el rebaño sin pastores. Nada de esto se cumple hoy en nuestra sociedad. Las leyes que deberían organizar la vida social, lejos de hacerlo, sancionan como legal la tergiversación del orden natural. La instrucción en las escuelas y universidades, en el mejor de los casos, no pasa de ser técnica y, en el común de los casos, un semillero de analfabetismo en las cuestiones más importantes de la vida humana. Los bienes no se distribuyen entre todos de manera equitativa. Los que deberían distribuirlo lo acaparan a costa de lo que le quitan a los demás. El Señor se compadeció de aquella multitud porque eran como un rebaño sin pastor. Y como esa compasión no fue en él un mero sentimiento, sino una actitud positiva y benéfica hacia nosotros, se reveló como nuestro verdadero jefe y pastor. Él nos da nuestra identidad social y sobrenatural, porque Él se preocupa y ocupa de nuestro auténtico bien. No nos hace faltar el bien material y nos brinda con largueza el bien sobrenatural. De ello es ejemplo y modelo el milagro de la multiplicación de los panes. El Señor no reparte dádivas. Su política no es la del clientelismo que cuanto más da, más pobre deja. Él no solo vio la necesidad material de aquellas gentes, sino también y principalmente la espiritual. No solo atendió a sus enfermos y les dio de comer, sino que les enseñó la verdad, la única verdad que los hará libre, y les dio un anticipo del pan supersubstancial que es la Eucaristía. Pero para otorgarles estos dones, asoció a su obra a los mismos necesitados. No quiere el Señor que nos sentemos a esperar que la solución de nuestros problemas nos llueva del cielo. Es necesario que aportemos lo nuestro, aunque parezca y sea insuficiente, porque en sus manos adquiere eficacia divina. David venció a Goliat con 5 piedritas, y el Señor alimentó a más de 5.000 hombres con solo 5 panes y 2 pescados. Y no lo hizo una sola vez, sino 3 veces. Lo poco que podamos ofrecer, por lo tanto, aunque sea poco, el Señor, que es omnipotente, puede transformarlo en abundancia. Él puede cambiar nuestra debilidad en fortaleza y nuestra derrota en victoria. Hay veces que, ante la situación del mundo y la crisis actual de la Iglesia, nos sentimos abatidos y desesperanzados. Hay que vencer esta tendencia. No a fuerza de un voluntarismo sin base, por supuesto, sino apoyados en la esperanza sobrenatural y en esta lección del Evangelio. Los apóstoles, humanos como eran, también sintieron la tentación del que cree que no se puede hacer nada. Por eso le pidieron al Señor que despida a la gente para que busque su propio alimento. Pero Jesús los incitó a un mayor arrojo y generosidad. Si ellos hubieran cedido a esa tendencia al abatimiento, no le habrían presentado ni siquiera esos pocos panes y pescados. Se hubieran sentado a esperar a que el Señor haga todo solo o a que la realidad se imponga con su signo negativo. Pero ellos confiaron en el Señor y obedecieron a sus palabras, incluso cuando no sabían qué iba a hacer Jesús. Aunque parezca que el aporte personal no alcance a dar con la solución buscada. Aunque sea verdad, según los cálculos humanos, que ese aporte es insuficiente, igualmente se lo debemos entregar al Señor en la certeza de fe de que Él no hará que ese esfuerzo resulte vano. Si no hacemos así, la única actitud que nos queda es la de la resignación paralizante, que no hace otra cosa sino llorar. Pero con el exiguo aporte de aquellos menesterosos, el Señor preparó el banquete de la abundancia. Así fue transformando a aquella masa informe, abandonada de sus opulentos pastores, en el reino de Dios. Pero no hizo esto solo a fuerza de llenar los estómagos y curar las heridas. El pan que les dio era, sobre todo, figura de otro pan que necesitamos más que cualquier otro alimento material. Porque, como dice San Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. San Mateo, al igual que los otros evangelistas, nos relató cómo el Señor multiplicó los panes. Los gestos que realizó son los mismos que hizo cuando instituyó la Eucaristía. Tomó entre sus manos el pan, levantó los ojos al cielo, dio gracias, bendijo y entregó el pan a sus discípulos. Primero, dirige la mirada al cielo, porque todo lo bueno que tenemos proviene de lo alto. La providencia divina todo lo gobierna. Dios Padre, que viste a los lirios del campo, alimenta a las aves del cielo y tiene contados todos nuestros cabellos, nos da lo que necesitamos. Y con la mirada hacia elevada, la actitud interior antes de pedir tiene que ser la de agradecer. Dar gracias dispone al corazón para recibir otros bienes y dispone a Dios para otorgarlos nuevamente. Luego, entregó el pan a los apóstoles para que ellos lo repartan a las gentes. Este es el curso de los bienes. De las manos de Dios a la de los apóstoles y de la de ellos a nosotros. Este pan, por eso, no es sólo el pan material, sino también el de la Eucaristía. Es ese pan que el pastor debe dar a los suyos para no dejarlos en la indigencia y en la enfermedad. Jesús no usufructúa de aquellos necesitados para sus intereses políticos. Les da generosamente para que vivan con la vida superior de Dios. Ningún otro bien es superior al bien de este pan. Este pan, por lo tanto, no puede faltarnos ni ser trivialmente manipulado con el fin de procurar un bien menor. Pero esto es lo que nos está pasando. En vistas de procurar el bien de la salud o evitar el mal de un contagio, se nos priva de la Eucaristía. Y donde se la permite, se la rodea de protocolos que profanan su dignidad sacra. No hay poder civil que tenga autoridad para hacerlo. El hecho de que lo haga muestra que también hoy somos gobernados no como ciudadanos de una civitas, sino como miembros de una masa. Por último, luego de que la multitud se sació, porque los dones divinos sacian plenamente, el Señor mandó a los apóstoles a recoger lo que sobraba. Cristo no es avaro, pero tampoco derrochón. Después de un milagro tan portentoso, Dios no quiere que se desperdicien sus dones. La Eucaristía merece, por lo tanto, todos nuestros cuidados. Las partículas de cada hostia valen tanto como una hostia entera, porque Cristo está presente todo entero en cada parte de la hostia consagrada. Por eso, la Iglesia pone tanto esmero en cuidar que las partículas sagradas de las hostias no se pierdan. Y si permite la comunión en la mano, no lo hace sin antes advertir a los fieles sobre la grave responsabilidad que asumen ante Dios de no profanar la Eucaristía dejando que sus pequeñas partículas caigan al piso para ser pisadas por los hombres. Así, con el pan de la Eucaristía que recibimos, Jesucristo, como nuestro buen jefe y pastor, nos va incorporando a su cuerpo y hace de nosotros miembros e hijos del reino de Dios. Así, aunque no veamos multiplicarse el pan material como lo vieron aquellas gentes, asistimos igualmente al gran milagro del Señor. es él quien a diario se parte y reparte como alimento de muchos. Que no nos falte entonces nunca ese pan, y que pronto podamos volver a la celebración pública de la Eucaristía, tan injusta y sacrílegamente prohibida, y que cuando vuelva, no sea con los protocolos que la desacralizan, sino según los ritos tradicionales de la Iglesia. Que Dios los bendiga a todos.